Mande la música, maestro, vamos, vamos. Cuando en un solo día tengo la eternidad y se hace compañía mi triste soledad. Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves. Sí. Cuánto te amo, amor. Aquella sonrisa, nada nos quede ya, siempre que tenga vida, mi canto te dirá. Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves. Cuánto te amo, cuánto te amo. Pero ven con el alma desnuda.

hoy vuelvo hacia vos. Te pido perdón, ya todo acabó. Por favor.